sabe a caña, me sabe a toro, me sabe a fiesta, me sabe a ron, me sabe a piña, me sabe a mango, me sabe a leche fuera en corral, me sabe a chine para campandango, y ají con huevo en machucayé. Me sabe a queso bien amasado, con panela y coco de Colombo. También me sabe a vida de pescado, con calzón ripiado bajo un rancho. Mi porro me sabe a frutas, a mamá y